Grammar Builder 1. Possession with de plus pronoun. Su pierna. His, her, their, your leg. La pierna de él. His leg. La pierna de ella. Her leg. La pierna de ellos. Their leg. La pierna de ellas. Their leg. La pierna de usted. Your leg. La pierna de ustedes. Your leg. Su cuerpo. His, her, their, your body. El cuerpo de él. His body. El cuerpo de ella. Her body. El cuerpo de ellos. Their body. El cuerpo de ellas. Their body. El cuerpo de usted. Your body. El cuerpo de ustedes. Your body. Las piernas de él. His legs. Los cuerpos de ustedes. Your bodies.